ajuste fue y será una porquería, ya lo sé. Caballo lo fue ayer, hoy compra acá y también. Mirada empresaria, pesadilla liberal, ciencia con inclusión, recortes, exclusión. Queremos denunciar lo que se viene, que a nadie le conviene, presupuesto recortado. Queremos denunciar lo que se viene, que a nadie le conviene, presupuesto recortado. No queremos lavar platos, queremos investigar. Que me explique el ministro cómo lo vamos a lograr. Modernidad ministerial es la que acecha nuestro personal. Restauración neoliberal que nos desprecia en lo laboral. La política de Estado que aparenta continuar con el hachi que mandado, lo que se había logrado costará recuperar. El ajuste fue y será una porquería, ya lo sé. Caballo lo falló, hoy comprad Kai también. Mirada empresaria, pesadilla liberal, ciencia con inclusión, recortes, exclusión. Queremos denunciar lo que se viene, que a nadie le conviene, presupuesto recortado. Queremos denunciar lo que se viene, que a nadie le conviene, presupuesto recortado. Presupuesto 17 lo debemos rechazar. Nos quedamos sin becarios, ni que hablar de repatriar. Inmunidad multimedial con nuestra gente no va a funcionar. La sociedad se va a enterar de esta mentira dirigencial. La política de Estado que aparenta continuar con el hachi que mandado, lo que se había logrado costará recuperar. El futuro en tiempo presente. A Ciencia Cierta, el programa de científicos y universitarios autoconvocados Buenos Aires. Muy buenas tardes, estamos en A Ciencia Cierta, programa número 15. Sí. Buenas tardes, bueno. Roxana Toriano. Buenas tardes, Nacho Sabatella, ¿cómo le va? Vos ahora mucho más famosa, y ahora vamos a explicar por qué. ¿Por qué me lo dice? A ver. Bueno, me parece que ha circulado en redes sociales, en radios, tu voz por lo menos, y tu video también, el video también, pero ha sido impresionante. Ahora vamos a hablar de lo que fue el éxito de Despaciencia. Un segundito. Vamos a presentar un poquito el programa. Bueno, entonces de Despaciencia hablamos después. La gente va a pensar que solo vamos a hablar de eso. No tenemos invitados, Roxana. Tenemos invitados. Vamos tenemos a contar un poquito quiénes editorial, son los invitados. Dale. Vamos a tener en la entrevista Ciencia con Vos a Daniel Tomczyk, doctor en biología de la UBA. Vamos a estar hablando con él, entre otras cosas, de la neurobiología del comportamiento. La editorial va a estar a cargo de Augusto Varese, un compañero de científicos y universitarios autoconvocados de Buenos Aires. Grande, sí. Augusto, lo esperamos para la segunda hora del programa. Él también va a estar haciendo la posta de la ciencia sobre un tema muy interesante, recursos naturales desde el espacio, junto a Juan Ignacio Gons. Sí, muy interesante el tema también. Igual, tenemos un programón como solemos tener además, cada miércoles, ¿no? Y como cada miércoles vamos a tener Pastillas de la Memoria y El Humor de Rudy. Buenísimo, o sea que viene muy completo el tema. ¿Querés dar las vías de contacto antes de pasar al tema del día? Bueno, hay varios temas del día hoy. Las vías de contacto donde podés llamarnos para hacernos preguntas a nosotros, para dejarnos tus comentarios, para preguntar lo que quieras preguntarle al doctor Daniel Tomczyk, al que vamos a entrevistar en un ratito, son @fmboedo, es el tuit de la radio. El 4932-1870 es el teléfono. Y si no, contactate por el Facebook de A Ciencia Cierta o el de Científicos y Universitarios Autoconvocados Buenos Aires. Y ahora, ¿a dónde vamos, Florcita, nuestra operadora? Vamos a escuchar el tema de la semana. El tema de la semana. Y quizás el tema del año. ¡Guau! Ojalá. A Ciencia Cierta, el programa de científicos y universitarios autoconvocados Buenos Aires. Ciencia, una política de Estado que creció y a más de 1000 cerebros repatrió. Lino. Por eso el presidente Guardala nos prometió y en eso también nos mintió. Nuestro ministerio quieren desarmar, se están acercando y van armando el plan, solo todas juntas podemos frenarlo. Ya les está gustando más que lo normal, el neoliberalismo va pidiendo más, pero todos juntos vamos a pararlo. Muy poquito, ya te lo dijimos hace muy poquito, con una entrevista y le diste tu voto, y con este ajuste hace un año. Soberanía que se pone en juego, y si no lo vemos es que estamos ciegos. ¡Sube, sube, sube, sube, sube! Quieren poder gobernar un pueblo de ignorantes que no se dé cuenta nunca y que nunca se levante. ¡Levante, levante! Lo que quieran estudiar, que vayan a otro lado, porque aquí no hace falta un pueblo bien educado. No te metas con los científicos, que somos. Pensamos en el prójimo, esto es dando y cuidándolo. Pero si tú quieres provocarlo, te hace bom bom. Si vas a joder con su trabajo, te hace bom bom. Ya sabemos cómo te maneja con mentiras. Nadie, ya no creemos lo que digas. Hasta aquí llegaste, aquí termina tu pasaje. Aquí no habrá ajuste, ni suave, ni salvaje. Pasito a pasito, suave, suavecito. Quieren desarmarnos poquito a poquito. No tienen razones, ni tienen criterio. Pasito a pasito, suave, suavecito, pretenden hacernos cerebros dormidos, que no se den cuenta que hacen negocios y que la mentira es un sacerdocio. Despacito, para que tú quieres el conocimiento, déjate de tesis y de experimentos, es mucho mejor el entretenimiento. Despacito, a nadie le importa de tu doctorado, los años de estudio son años gastados. Con tu casa y a lavar los platos. Quieren poder gobernar un pueblo de ignorantes, que no se hagan preguntas y que sean solo votantes. Bueno, y acá estamos después de haber escuchado. ¡Qué temazo! Acá la gente estaba bailando. Sí, ¿no? El despacito de la ciencia, el despaciencia. ¿Qué repercusión? Mucha repercusión. La verdad que fue un poco impresionante porque me parece que las que hicimos esto no nos imaginábamos que iba a tener semejante repercusión, ¿no es cierto? ¿Querés contar un poquito de lo que fue la cocina de ese tema, Rox? Bueno, a ver. En algún momento nosotros nos planteamos en el espacio de científicos y universitarios autoconvocados cómo hacíamos para que toda la gente del pueblo supiera que aquello por lo que nosotros estamos peleando, que es un presupuesto, que es un mayor ingreso a carrera de CONICET, que es un presupuesto mayor de ciencia y tecnología, tal como lo prometió el actual presidente, no es un problema sectorial, sino que es un problema de todos, porque hace a la construcción de la soberanía científica, que es la base de la soberanía de un país hoy en la sociedad del conocimiento en el mundo. Entonces empezamos a pensar, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Y nosotros tenemos, se cruzan en CIUA un montón de expertise y tenemos en particular expertas en comunicación, ¿no es cierto? Entonces, de hecho está acá una. ¿Puedo decir un momento histórico radial? A ver, dale. Para dale. Toda la República Argentina se habla. Va a elegir. La doctora Carolina, justo con ustedes. A ver, adelante. Hola, Roxana y Nacho. Gracias por este momento que me está haciendo sentir tan cómoda. Bueno, no, yo en realidad suelo estar por detrás y también estuve por detrás de Despaciencia, aunque sí aparecí cantando, eso es cierto. Y me parece que en función de lo que vos acabas de decir, Rox, uno de nuestros intereses tenía que ver con justamente encontrar modos de comunicación a los que no estamos habituados y habituadas quienes hacemos ciencia, que en algunos casos nos cuestan más y que tienen que ver con poder hacer llegar nuestra palabra de un modo que sea comprensible y que sobre todo haga sentido con la experiencia cotidiana de la gente. Entonces, retomar un producto de la cultura masiva con los procedimientos de la cultura masiva, ¿no? Con ese alcance que es súper pegadizo, que era conocido por fans y también por detractores, digamos, que efectivamente iba a llegar a un público amplísimo, tenía que ver con eso, con poder conectar con otra fibra, una fibra más de la experiencia cotidiana de las personas a las que les queremos hablar también desde este espacio. Bueno, creo que clarísimo lo que acaba de decir Caro, ¿no es cierto? Bravo, Caro. Grande, grande. Así que ahí nos juntamos unos que escriben y que les gusta escribir, otros que les gusta, y les pedimos un favorazo al director del Coro Cumpa de la Universidad de las Madres, que nos dirigió, que escribió parte de la letra, está en los créditos. Y esto es una producción de todo Ciuba. Es así. Sin exagerar. Sí. Cientos de miles de reproducciones tiene ya el video. Sabemos que se escucha en España incluso. Sí, Iñigo Errejón de Podemos lo tuiteó y ahí también se destruyó el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y hay otro dato más, y es que está subtitulado en portugués porque los científicos brasileños también lo tomaron. Recordemos que una de las primeras medidas de Temer fue destruir el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Brasil, que era más viejo que el nuestro. Así que bueno, esta es una experiencia interesante, ¿no? Vamos a comentar también que el lanzamiento del tema estaba relacionado con un hecho que tuvo lugar ayer en la Cámara de Diputados, sí, más precisamente en el anexo de la Cámara de Diputados, donde se discutió en la Comisión de Ciencia y Tecnología un proyecto de ley de financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Para que vos lo entiendas, y si llegaste recién te lo contamos, este proyecto de ley implica que por ley haya un piso de financiamiento que ningún gobierno, sea cual sea el partido que llega a gobernar el Estado, pueda bajar de ahí. Es un proyecto que además permite tener una proyección de construcción de ciencia y tecnología en términos presupuestarios. Y tenemos que decir que se aprobó en comisión con la firma de 20 diputados, sí, incluyendo diputados del propio bloque de Cambiemos, sí, que firmaron en disidencia parcial, pero que colaboraron para que este proyecto pase a otras dos comisiones, sí, a la Comisión de Peticiones y a la Comisión de Presupuesto. Que se va a hacer un hueso duro de roer, pero la verdad es que un proyecto salga con dictamen favorable de una de las comisiones, que es la comisión experta, la de Ciencia y Tecnología, es un montón. Porque después de pasar por las comisiones, baja al recinto para que los diputados lo discutan y lo voten, ¿o no? Y esto es una gran noticia que tuvimos ayer. El Sistema Nacional Científico festejó. Vamos a seguir acompañando este proyecto en todas las instancias que vaya sin atravesando. Duda. Lo vamos a dar seguimiento. Pero también, Rox, tenemos que comentar un hecho lamentable del día de hoy, que hace muy poquitas horas tuvo lugar en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Una represión salvaje. Una represión salvaje con imágenes. Yo decía, qué poco nos duran las alegrías. Es impresionante cómo hay que estar ahí al pie de defender lo que tenemos, de defender lo que logramos. Y entre esas defensas, fundamental la defensa de contra la represión a la protesta social. Lo que las imágenes que pueden encontrarse y googlearse en casi todos los diarios nos remiten al 2001 o al 2002, como señalábamos recién fuera del aire, con además las fuerzas de seguridad encapuchadas. ¿Qué es esto? ¿Qué está haciendo la alianza de gobierno? Tenemos que decir que quienes fueron reprimidos pertenecen al Frente por Trabajo y Dignidad Milagro Sala, que estaban reclamando frente al Ministerio de Desarrollo Social para que se vuelva a emplear a 40.000 cooperativistas bonaerenses. Y bueno, ¿qué tenemos que esperar? ¿Asumimos que se viene una escalada cada vez más fuerte con la campaña electoral de fondo? Tenemos que tener en cuenta que buena parte del voto oficialista apoya este tipo de acciones, lamentablemente. Sí, pero también hay que tener en cuenta que hay una parte del voto oficialista, que no es del voto oficialista, pero que sí votó a la Alianza Cambiemos y que es a la que nosotros llamamos a la reflexión desde todos los frentes y desde todos los espacios, que es la gente que quería, que creía en un cambio posible, que creía que no estaba conforme con tal o cual cosa. Digo, no se puede vivir en democracia y tolerar este tipo de acciones represivas. Nosotros sabemos por las últimas informaciones que inclusive hay gente que está detenida y hay otra gente que no se sabe dónde está. No sabemos lo que va a pasar en las próximas horas. Y este tipo de cuestiones que hacen que la gente tenga miedo y se pregunte qué es lo que debe hacer en las próximas elecciones, me parece que es para reflexionar y para estar muy atentos. Bueno, vamos a una pequeña pausa y enseguida estamos con nuestro entrevistado del día. Vamos. Ciencia con vos. Bueno, y estamos de vuelta en el aire y ahora sí vamos a empezar con lo que es la sección Ciencia con Vos en nuestro programa. Quien nos visita hoy es el doctor Daniel Tomczyk, que igual que nuestro conductor Nacho Sabatella es oriundo de Avellaneda. Muy bien ahí. El doctor Tomczyk. Hay que invitar a... Tenemos que tener más invitados de Avellaneda. Sí, es un país Avellaneda. Es licenciado en biología por la Universidad de Mar del Plata y después se vino para estos lados y se doctoró en biología en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. Hizo un postdoctorado, primer postdoctorado en Italia, más o menos un año y medio, y después se fue durante 3 años al NIH en Estados Unidos. Actualmente es profesor en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, es investigador principal del CONICET y trabaja en el Instituto de Fisiología, Biología Molecular y Neurociencias. Te damos una bienvenida, es un gusto tenerte acá con nosotros, Daniel. Bueno, muchísimas gracias, Roxana y Nacho, por la invitación. Déjenme, antes de digamos que pasemos a las preguntas o a la conversación, expresar mi mayor solidaridad con la gente que sufrió la represión del día de hoy. Realmente es de un salvajismo inusitado, algo al que no deberíamos acostumbrarnos, y esperemos que la gente esté muy consciente de los peligros que nos apareja esta gente que hoy está al frente del país. Sí, realmente, la verdad es que es algo que no se puede soslayar y no se entiende muy bien el por qué ni el para qué. El para qué quizás sí. Bueno, arrancamos, ¿te parece?, con el tema que nos ocupa, y es, como dijo Nacho, vos sos un especialista en la neurobiología del comportamiento. Contanos un poquito qué significa eso y qué es lo que haces. ¿Cómo lo haces? Y en una pregunta un poco más difícil y filosófica, si querés, ¿por qué lo haces? Bueno, sí, yo estudio el comportamiento. Obviamente, digamos, no hace falta explicar demasiado de qué se trata el comportamiento. Sí, tal vez sea importante un poco aclarar que hay muchos niveles a los cuales el comportamiento puede ser estudiado. Cualquier comportamiento que ustedes puedan imaginar, y me voy a remitir, digamos, no tanto a el comportamiento de los humanos, aunque no está exento, digamos, de los fenómenos que nosotros a veces estudiamos en los animales, pero voy a tomar ejemplos de animales que me son más familiares. Cualquier comportamiento que se les ocurra, el canto del zorzal muy temprano a la mañana, puede ser explicado por lo menos a dos niveles bien distintos. Ajá. Uno de los niveles a los cuales se puede explicar es lo que los biólogos solemos llamar las causas últimas. ¿Cuáles son los procesos evolutivos que han determinado que esa especie, el macho de esa especie concretamente, a las 4 de la mañana nos despierte? Y esos son procesos evolutivos que en realidad las razones transcurren en términos de millones o miles o millones de o decenas de miles de de años. Obviamente tienen que ver con los procesos de selección natural, en este caso más concretamente de selección sexual, ¿sí? Uh-huh. ¿Por qué ese animal está cantando a esa hora? Bueno, porque eventualmente está marcando territorio, está atrayendo a la hembra, si canta más temprano da muestras, da indicios, señales a la hembra de que es un macho más fuerte, mejor dotado, y esas son las explicaciones. Y tempranero. Y esas son las explicaciones, digamos, de las causas últimas. Uh-huh. Ahora, al mismo tiempo uno puede abordar el estudio de por qué ese pájaro canta a esa hora de la mañana, pensando en qué está sucediendo en su cerebro en ese momento que hace que el animal empiece a cantar. Claro. Y entonces ahí uno puede explicar cómo se dan activaciones de determinadas áreas del cerebro por producto, por ejemplo, de la luz del amanecer. Uh-huh. Esas áreas se activan entonces y, bueno, en función de eso, la cantidad de, digamos, de niveles a los que se puede después realizar esas explicaciones van desde la activación de los canales que hay a nivel de las neuronas, a sí. los circuitos de las neuronas, a los comandos de los músculos. Sí. Pero bueno, son lo que yo suelo llamar el estudio del control online del comportamiento. El otro claro. sería el control offline, sería claro. el control a larga distancia. Claro. Y yo tengo una pregunta, porque hoy estaba, no hoy, el fin de semana estaba buscando algún material y encontré un muy lindo reportaje que te hizo uh-huh. ya hace varios años el recordado Leonardo Moledo, un periodista uh-huh. Especialista en ciencias que escribía para Página 12. Y vos hablabas ahí de el estudio de la toma de decisiones y a veces a muchas personas les parece como raro pensar que un animal pueda tomar decisiones. Es decir, ¿qué quiere decir esto de la toma de decisiones? Bueno, empezaste por la pregunta más difícil. ¡Apa! A ver, para los biólogos, sí. Los seres humanos, para quienes no dudamos, digamos, que somos capaces de tomar decisiones, aunque debería decir que desde el punto de vista filosófico es motivo de una gran discusión la existencia Ajá. o no del libre albedrío. Mm. Y desde el punto de vista científico también tampoco contamos con pruebas fehacientes. Por supuesto, más allá de estas razones, todos por lo menos creemos que somos capaces de tomar decisiones de manera voluntaria. Y no dudamos sobre eso. Ahora, para los biólogos, digamos, no hay una discontinuidad en el proceso evolutivo que vincula a nuestra especie con el origen de todas las otras especies. Claro. ¿Verdad? O sea, no, si bien obviamente somos singulares sí. en muchos sentidos, seguimos siendo animales. Entonces, uno podría preguntarse, bueno, nosotros tenemos la capacidad, asumimos, de tomar decisiones. ¿Qué otros animales cuando consideramos, digamos, entre muy comillas, animales inferiores, tienen capacidades de tomar decisiones. Uh-huh. Y probablemente si uno le pregunta a cualquiera que tenga una mascota como un perro, no va a dudar de que su perro algunas decisiones puede estar tomando. Exactamente. Y si uno va al gato probablemente también, bueno, por supuesto los monos, pero si uno empieza a descender un poquitito más en esta especie de escala evolutiva, ahí empezamos a tener algunas dudas. Y a mí me gusta, inclusive, el problema de la decisión tal vez es más complejo para ver este fenómeno. Hay algo que lo ejemplifica, me parece, de manera más clara, que es el dolor. Cuando uno se pregunta, ajá, bueno, ¿qué es el dolor? ¿Quiénes sienten dolor? Todos, obviamente, tenemos también la idea compartida de que todos los seres humanos sufren dolor. Ahora, ¿cómo medimos ese dolor? Claro. No hay manera de medir el dolor. Lo que podemos medir son una serie de epifenómenos. Sí. La sudoración, la transpiración, el aumento de la frecuencia cardíaca, claro, el grito, si querés. Uh-huh. Pero el dolor en sí es una experiencia subjetiva. No hay manera de medir esa dimensión. Exacto. Entonces ahí, bueno, la idea que tenemos de que nuestro semejante, el otro, sufre dolor es por empatía, porque se parece a mí y entonces debe sufrir lo mismo que yo sufro cuando siento dolor. Uh-huh. Pero de nuevo, empecemos a descender, digamos, en la escala evolutiva y en el mismo juego, si le pregunto a alguien si un mono sufre dolor, me va a decir que sí, si le pregunto si el perro sufre dolor, me va a decir que sí, claro, el gato, el ratón, probablemente cualquier mamífero, cualquier ratón, pero si pasamos después, y también los pájaros seguramente me van a decir que sufre dolor, pero si pasamos a, no sé, a los sapos, sí, o a la cucaracha o a una sanguijuela, ahí ya no es tan claro que todos vayan a compartir la idea de que en realidad esos animales pueden tener una experiencia de dolor. Sí, sí, vos sabés que eso es bien. Yo cuando era chica me preguntaba si cuando mi papá mataba los caracoles para que no se coman las plantas, claro, les dolía o no les, claro, dolía. Claro, claro. Es todo un problema que no deja de ser un problema filosófico y casi de posición frente a la vida, porque todas las cosas que tomamos como indicio de que un animal comparte la experiencia dolorosa, en realidad son correlatos que acontecen con el dolor, ¿no? La secreción de opiáceos, de sustancias endógenas que atenúan el dolor, pero esas sustancias las encontramos hasta en animales unicelulares. Claro. Con lo cual, son discusiones probablemente, digamos, de orden casi filosófico, difíciles de abordar. Y lo mismo pasa con el problema de la toma de decisiones. El problema de la toma de decisiones tiene otra complicación, a mi modo de ver, para ser estudiada desde el punto de vista científico, porque nuestro programa, el programa de las ciencias, es un programa causalista. O sea, nosotros, claro, entendemos que digamos, los eventos que observamos, experimentamos, son explicados por las leyes de la física, que, claro, el mundo físicamente está cerrado. Sí, sí, sí, sí. Entonces, que una causa implica un efecto. Exactamente. Y si hay un efecto es porque hubo una causa. Exactamente. Sí. Entonces, bueno, los comportamientos obviamente pueden ser impredecibles, pero ¿impredecibles por qué? Porque hay un azar verdaderamente objetivo que introduce un grado de incerteza que jamás podría ser develado, o es porque en realidad el fenómeno es tan complejo, tan multivariado, que no podemos conocer, procesar, meter en una gran computadora todas las variables, claro, por la complejidad del fenómeno. Ahora, entonces, bueno, una de las cosas que hacemos es utilizar animales y comportamientos más sencillos, eventualmente, para, claro, reducir los grados de variabilidad. Uh-huh. Y si querés, ahora pasamos un poquito concretamente a las cosas que yo hago, pero, dale, te quiero dejar con esta pregunta, digamos, que es si realmente el mundo físico está causalmente cerrado, entonces el comportamiento de alguna manera está causado por causas, claro, bueno, valga la redundancia. Sí. ¿Qué lugar nos queda para la decisión o para el libre albedrío? Y ahí hay un problema grave, si uno quiere ser totalmente consecuente con el método científico y las relaciones causales. Bueno, una especie de paradoja. Vamos a ir con esta pregunta que nos queda planteada para dentro de un ratito. Vamos a ir a una pausa

Vamos a ver qué tiene Nacho para contarnos de lo que pasó esta semana. Bueno, sobre qué pasó esta semana en la ciencia, ya estuvimos hablando en el primer bloque sobre la aprobación del proyecto de ley de financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Vamos a hablar de dos efemérides. Una semana como esta en la ciencia. A ver, veamos. La primera. El 22 de junio de 1752, en Estados Unidos, Pensilvania, se descubre la electricidad atmosférica. El científico norteamericano Benjamin Franklin, nacido en 1706, junto a su hijo, eleva una cometa de seda a cuya punta... Perdón si me tiento, pero... La una tengo cometa la tengo siempre, de seda, pero qué lindo. La tengo siempre a Roxana. Yo leo lo que han preparado y Roxana se ríe de lo que yo leo de lo que han preparado. O sea, es un poco complicado, Roxana. Por favor, pero viste, la radio tiene esta dinámica también, Nacho. A ver, adelante, ¿qué hicieron con la cometa de seda? Bueno, a cuya punta de hierro le habían atado un cordón de cáñamo que llevaba una llave en su extremo inferior. Uh-huh. A ella estaba anudado un cordón de seda que mantenía en la mano. Durante la tormenta de lluvia, humedeció el cordón, haciéndole con ello de conductor, y así pudo obtener numerosas chispas de la llave. Acababa de descubrir la electricidad atmosférica. ¿Sabes vos, oyente, qué es la electricidad atmosférica? Es lo que llamamos la estática. Es lo que te pone los pelos de punta cuando hay algún clima particular, en general muy húmedo, que hace que, viste, de repente tocas, vas a abrir la puerta de un taxi y te da una patada de corriente. Dice, epa, ¿qué pasó? Bueno, esa es lo que Franklin llamó la corriente atmosférica y que con un conductor adecuado te puede dar hasta chispazos. Y la segunda efemérides, vamos a decir que el 25 de junio de 1984 en Francia, más precisamente París, fallece Michel Foucault. Esto, para quienes estudiamos ciencias sociales, es una referencia indiscutible. Sean sociólogos, filósofos, hasta politólogos como yo, hemos leído a Michel Foucault. Para los que no estudiamos ciencias sociales, también es una referencia indiscutible. Bueno, en psicología también se lee mucho, se discute mucho con Foucault. Sí. Fue un historiador de las ideas, psicólogo teórico social, filósofo francés. Bueno, para hacer muy resumido, tiene obras que son clásicos a esta altura, como Historia de la locura en la época clásica, El nacimiento de la clínica, El orden del discurso, Vigilar y castigar. Clásicos de clásicos, puedo seguir nombrando Historia de la sexualidad, que se leen en muchísimas facultades de todo el mundo y, bueno, para las ciencias sociales un referente indiscutido. La verdad que es un referente en todos los sentidos. Y volvemos con Daniel Tomczyk. ¿Algo para decir de lo que acabas de escuchar? Me estaba en la pausa preguntando, ¿qué estarán pensando los oyentes de alguien que viene a decirles, bueno, no sabemos bien si en realidad la conciencia existe o no existe? Así que para, nada, digamos, no... Que no crean que se trata simplemente de algunos pensamientos de un loco que ahora está sentado acá en esta mesa. Uno apela un poco al principio de autoridad y comentar que este es un problema desde siempre en la filosofía, la pregunta acerca de la relación que puede haber entre el yo y su cerebro. Uh-huh. Y que en realidad... ha habido personas, de lo que consideramos los más brillantes pensadores que hemos tenido en los últimos en las últimas centurias, estoy hablando de, David Hume, por ejemplo, Einstein, el mismo Darwin, uh-huh. Crick, uno de los dos descubridores del el código genético universal, el que no era Watson. Todos ellos en realidad tienen escritos acerca de su posición con respecto a este tema. Uh-huh. Y ellos en realidad negaban la existencia de la conciencia, sino más bien, de que se trataba de una ilusión que tenía un valor adaptativo, pero que esa capacidad que creemos tener de en realidad de estar tomando decisiones no era más que eso, no era más que una ilusión. No estoy diciendo que es mi posición necesariamente. Ajá. La verdad es que no me preguntes tampoco cuál es mi posición. No, porque... te voy a preguntar tu posición filosófica, pero sí te pregunto, dado que vos haces y comentabas antes de el abordaje de ciertas preguntas con modelos animales, con animales que están lejos de estos animales que nosotros podríamos decir sí, eso sienten, sí, ese puede tomar decisiones, etcétera y demás. ¿Cómo se aborda el estudio con animales? Yo le contamos a nuestros oyentes, vos trabajás con un modelo de cangrejos, ¿no es cierto? ¿Qué significa estudiar que un cangrejo pueda o no evitar o decidir ciertas conductas? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que miras de esos cangrejos? Bueno, primero también déjame ponerlo un poquito en contexto porque puede resultar a lo mejor para algunos oyentes algo extraño el tema de por qué uno elige como modelo experimental trabajar con un cangrejo. Y esto es porque en realidad uno de los recursos a los que apelamos los biólogos es justamente que la naturaleza nos ha provisto de una de las herramientas más fantásticas, que es una enorme biodiversidad. Y entonces hay animales donde a veces es más fácil tratar de abordar alguna pregunta, ¿sí? Por eso hay, digamos, una variedad de modelos experimentales. Ningún modelo es bueno para todas las preguntas, entonces. Pero si uno piensa, por ejemplo, en un animal como una mosca, tan familiar para todos, digamos, ¿sí? ¿Quién no ha visto una mosca? Y han visto volar a la mosca. Ustedes han visto seguramente que la mosca, salvo contra la ventana de vidrio, que por ahí no puede, pero si no, no se choca, puede volar entre medio de las ramas, del arbusto, de la maceta, y la mosca nunca se choca. Ay, Y cualquiera que haya intentado atrapar una mosca con la mano sabe lo difícil que es. Esa mosca, con ese mínimo cerebro, que a pesar de ser mínimo tiene... al menos un millón de neuronas, está extraordinariamente bien equipada para evitar colisiones. ¿Como un murciélago, por ejemplo? Bueno, como cualquier animal que tenga una vida en donde tiene que realizar movimientos rápidos, que se desplace, digamos, todos ellos tienen que evitar chocarse con los objetos que se encuentran en su camino y también evitar ser impactados fundamentalmente por objetos que se le acercan, que en el caso de la naturaleza suelen ser predadores. Claro, y en el caso de la mosca, una palmeta, por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, bueno, ahí hay un interés por estudiar, y es uno de mis intereses, no el único, pero es uno de mis intereses, cómo en un cerebro tan pequeño existe un mecanismo tan eficiente para poder evitar las colisiones. Entonces, bueno, hacemos estudios. No en la mosca, porque la mosca, si bien tiene algunas ventajas para algunos tipos de estudio, también, entre otras cosas, es muy chiquitita, con lo cual su cerebro es difícil de abordar. Y además se mueve en tres dimensiones, lo que hace cualquier estudio de comportamiento mucho más complejo. Mira. Nosotros usamos el cangrejo porque tiene una cantidad de ventajas, creemos, para algunas de las preguntas que queremos responder. Una de ellas es, por ejemplo, que se mueve en dos dimensiones. Claro. Y ahí, para adelante, para atrás, para un costado, para el otro, le contamos a nuestros oyentes. Y ahí, por ejemplo, volviendo al tema de las decisiones, cuando un animal se le acerca a un predador, un animal tiene varias posibilidades. Y hablando de el término toma decisiones de manera bastante libre, sin entrar en las disquisiciones anteriores, bueno, un animal puede tomar una primera estrategia, que es decir, bueno, no me muevo, me quedo congelado para ver si el predador no me detecta. Por ejemplo, le contamos a nuestros oyentes, imagínate una playa, un cangrejo y... Una gaviota, por ejemplo. Claro, entonces el cangrejo se queda quieto y dice, me confunde con una piedra. Esa es una primera estrategia, o una de las estrategias. La otra es salir corriendo, la otra es eventualmente ponerse en posición defensiva, levantar las pinzas y tratar de... Ahora, cada una de estas estrategias, en realidad, lleva por debajo una decisión. Claro. ¿Hago esto o hago aquello? Y esa decisión está tomada en virtud de toda la información que el animal está procesando en ese momento. Que lo que sucede es que además nosotros, cuando empezamos a trabajar en estos temas, dijimos, bueno, esto debe ser muy sencillo, digamos. Deben ser muy, muy básicas las reglas que el animal emplea. Y bueno, lo sorprendente es que aún los animales relativamente sencillos procesan una gigantesca cantidad de información para adoptar la estrategia. Bueno, que en este caso, digamos, les con más, claro, sobrevivir. Con más ventajas le da, sí. Y acá, qué bárbaro. Y acá le vamos a pasar. Sí, totalmente. De la memoria, se mete en otro tema. Nuestro experto. En el cerebro. Y para preguntarle a Daniel, siempre que hablas de estas estrategias, ¿tienen algunos sustratos en algunos lugares del cerebro del cangrejo en particular? Y esos lugares donde suelen las cosas, si uno lo imaginamos en un cerebro de un cangrejo y en uno nuestro, ¿son circuitos totalmente distintos? ¿Cada uno inventa cosas nuevas o se parecen en algo? Gracias Alejandro por la pregunta, porque en realidad yo estuve hablando solamente de los análisis o de las cuestiones a niveles comportamentales, y mi interés justamente, volviendo a la primera pregunta, de neurobiología del comportamiento, es tratar de entender cómo el cerebro procesa la información, eventualmente toma las decisiones y controla los músculos para poder ejecutar esos comportamientos. Así que, en realidad, lo que tenemos es, principios que son muy básicos, como por ejemplo, si uno registra la actividad de una neurona del cangrejo o la actividad de una neurona en un mono, no va a encontrar ninguna diferencia. De hecho, una vez me visitaba un colega francés que trabaja con gatos, haciendo registro en el cerebro de gatos, y yo tenía, digamos, adentro de la caja donde hacemos los registros, un cangrejo, y estábamos registrando y se veían en la pantalla, digamos, la actividad de la neurona. Y él me decía, bueno, yo no sé si ahí adentro hay un cangrejo o hay un gato, porque una neurona la actividad, que estaba haciendo qué. En este caso son neuronas que responden a estímulos visuales. Esencialmente son, en este caso, digamos, eran estímulos que nosotros a nivel de comportamiento sabemos que provoca la respuesta de escape del animal. Y después hacemos registros entonces de esa neurona, presentándole los mismos estímulos para ver cómo esa información se está codificando en esas neuronas y cómo de esa neurona desciende la información para poder controlar el comportamiento. Le contamos al oyente que registrar una neurona es algo parecido, lejanamente parecido a lo que cuando te vas a hacer un electroencefalograma registra un registrador, es decir, la actividad eléctrica de una célula. Esto es lo que se estudia en el laboratorio, porque a veces nosotros lo decimos con total y absoluta naturalidad y la gente dice, ¿cómo haces para registrar una neurona? Entonces, Alejandro me preguntaba en realidad qué tienen de compartidos los circuitos. Claro. Me refería desde el punto de vista de los elementos de las neuronas en sí, no hay grandes diferencias. Desde el punto de vista de los circuitos, depende de qué nivel de procesamiento estamos hablando. Por ejemplo, en lo que se refiere a los procesos de determinación de cómo yo sé que algo se mueve en una dirección y no en otra. ¿Sí? Eso es porque hay todo un circuito que permite determinar que el objeto se está moviendo en una dirección. Esos cómputos que se realizan en instancias muy, muy, muy iniciales de procesamiento de la información visual, en realidad se supone que son los mismos. ¿Los mismos para el gato, para el cangrejo o para un humano? Exactamente, es el procesamiento de cómputo, no quiere decir... y después, por supuesto, que si vas a niveles más profundos, donde los circuitos son completamente diferentes. Claro. Pero algunos principios básicos y muy, bueno, y muy son muy generales. Entonces, ese es el tipo de cosas los que nosotros en realidad queremos estudiar en animales donde se puede estudiar, porque yo no puedo hacer registro de las neuronas en el cerebro de un ser humano para ver cómo detecta que un objeto se mueve en una dirección y no en la otra. Claro. Pero el principio parece mismo. O sea, esas extrapolaciones son posibles. Sí, una de las cosas divertidas cuando uno se acerca al laboratorio de Daniel es que ve a una gente frente a unas pantallas y unas cosas que hacen... No solamente la ven las neuronas, sino las escuchan los parlantes donde están paradas. Pero en esta parte en particular, ¿cómo puedes decir que parte de ese circuito se parece. ¿Qué se parece? ¿Cómo nos explicas a nosotros? ¿En qué se parece un circuito de un cangrejo y un circuito nuestro para el escape? No, yo no dije el circuito por el escape, dije las etapas más primarias, por ejemplo, en lo que hace a la detección de movimiento. Por supuesto que en el caso de los seres humanos no lo tenemos, pero sí, digamos, hay animales que son más cercanos, obviamente, uh-huh. al ser humano, que lo que es el cangrejo, uh-huh. como pueden ser monos o inclusive ratas, aunque no dejan de estar bastante alejadas, ¿no? Pero se hacen estos estudios con monos, claro, también. Y entonces, bueno, ahí encontrás que hay sí, efectivamente, digamos, mecanismos que operan de manera muy conservada. Para estos procesamientos elementales, es como lo que en otro nivel, digamos, es el código genético. Código genético es compartido por todos los animales. ¿Sí? Desde la construcción de un árbol a la construcción de un ser humano, la manera en que está codificada la información, los genes, en el ADN es prácticamente la misma. Entonces, hay principios universales que subyacen a la vida toda. Wow. Sí. Vamos cerrando la parte, pero para volver al principio, ¿uno se puede hacer la pregunta si el cangrejo que escapa, que hace todos estos comportamientos, tiene conciencia? Mira, creo que tal vez el problema más interesante, este es un tema que a mí me seduce bastante, y tal vez la pregunta más interesante no es si tiene conciencia o no tiene conciencia, es si existe, como decíamos al principio, la capacidad de tomar decisiones, que no es lo mismo, no es lo mismo. Y esa es una de las cosas que estamos tratando de abordar. Eventualmente ponemos a los animales en situaciones de gran incerteza, y como por ejemplo, a un animal, si le viene un estímulo de la derecha, va a correr hacia la izquierda, uh-huh. en las condiciones de laboratorio, donde uh-huh. no hay refugio y demás. Ahora, y al revés, ¿no? Siempre apartándose del objeto que siente amenazante. Ahora, si el objeto le viene exactamente desde arriba y todo su entorno es parecido, la mitad de los animales corren hacia la izquierda y la mitad de los animales corren hacia la derecha, porque hay una situación de incerteza. Uh-huh. Y entonces, bueno, ese es el tipo de situaciones en donde nosotros tratamos de acercarnos, tanto con estudios comportamentales como después a nivel de registrar la actividad de neuronas en el cerebro para ver qué es lo que determina que algunos salgan de la derecha y otros a la izquierda, o en ensayos sucesivos, digamos, lo hagan de manera aleatoria. O sea, que nos preguntamos cómo un animal donde el estímulo le viene exactamente de arriba, a veces se puede ir a la izquierda, a veces se puede ir a la derecha. Interesante para extrapolar, ¿no?, a la política, ¿no? En esos términos lo estaba pensando. Lo voy a incluir en mi próximo subsidio. Dale, buenísimo. ¿Dónde está la incerteza? Bueno, quiero decir que aprendí muchísimo. Mantuve en silencio mientras Roxana y Alejandro preguntaban, pero la verdad que yo iba tomando nota, estoy aprendiendo muchísimo, como todos los programas, y sobre todo cuando no se trata de ciencias sociales, para mí es incorporar cuestiones nuevas, ¿no? Nuevo, algo nuevo. Y vamos a ir al tema musical. Al tema que eligió Daniel. Y bueno, antes de que lo presente al tema, le vamos a decir muchísimas gracias por venir. Ha sido un gustazo. Y bueno, lo esperamos pronto por acá. Sí, porque realmente hay mucho para preguntarse respecto de si somos o no, realmente tomamos o no decisiones. Gracias enormes, Daniel. Fue interesantísimo entrevistarte. Y bueno, como para cerrar, contanos por qué elegiste, cuál es el tema que elegiste y por qué lo elegiste. Esencialmente, digamos, yo viví un año y medio en Italia, y tengo una nostalgia meridionale enorme, y esta es una cantante que me gusta mucho y el tema me gusta mucho. Bárbaro. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, la pasé muy lindo. Bueno, gracias, qué bueno. Hay que mover a prisa, me vuelve a tromar. Se afacha a luna para ver, para toda esta marina. Un rabro se da así, se dice, guarda la luna femenina que fa. Maruzella, Maruzella, me vise linda l'occhio, ma me vise pieta, me vise piacere. Stu coro me fai sbattere. Più forte l'onno quando ce l'escuro dice si vorrò, ci roce ma vai a fi, Maruzzella, Maruzzella, e chi mai si tu non viene mai tra quella cru, una voglia ardente di bastare, e viene di noi fra, e dopo sta un fè, dopo ma per noi, che ci un grise fa, Maruzzella, Maruzzella, ma mi si rinda l'occhio, ma mi si spietta a me, mi spiace, stu coro mi fai spattere, più forte è l'onda quando c'è la scusa. Prima parece si vuole, oggi lo ci vuoi a me, Maruzzella, Maruzzella. Sto coro mi fai sbattere, più forte l'onda quando c'è la spugna. Prima perisce si vola, ci vuoi ma vai a qui, Maruzzella, Maruzzella. Científicamente, científicamente comprobado, comprobado. Científicamente, científicamente comprobado, científicamente, científicamente comprobado, científicamente comprobado. Científicamente comprobado. En la ciencia cierta, con la sección científicamente comprobado que ha vuelto. La estábamos extrañando, porque vamos a hablar... dicen tantas posverdades que nosotros queremos ir a la verdad. A ver, Nacho, ¿qué tenemos para hoy? ¿Deuda para qué? Ah, la pelotita. Hemos hablado de este tema. ¿Deuda cuál? ¿Esa que tenemos por 100 años? Pues está relacionada, pero vamos a decir que el ministro de Finanzas, Luis Caputo, que acaba de ser denunciado judicialmente por esta toma de deuda de 100 años, aseguró la semana pasada que el fuerte endeudamiento del último año y medio se utilizó para pagar vencimientos del gobierno anterior. Dijo, 3 de cada 4 veces que hemos emitido ha sido para cancelar deuda del gobierno anterior. Mira. Bueno, esto... Siempre la pesadencia, loco. Bueno, para algunos podrá llegar a ser asimilable, verosímil. Pero bueno, acá hay un informe que hizo el Centro de Economía Política, el CEPA, que revisó el uso de colocaciones de deuda desde diciembre de 2015 y concluyó que las declaraciones de Caputo no son correctas. Mira, ¿y cuántos diarios salió que las declaraciones de Caputo no son correctas? Hasta donde yo tengo entendido, solamente en uno, que es el que solemos leer casi todos los que hacemos a ciencia cierta. Ay, Dios. Este informe del CEPA dice que los vencimientos de deuda de 2016 sumaron unos 11.900 millones de dólares, mientras que en el año 2016 se colocaron unos 34.600 millones de dólares en nuevos títulos. Esto implica, si pudieron hacer la cuenta mental rápidamente, es que solo uno de cada tres dólares fue a repago de deuda vieja. Ajá. Y no tres de cada cuatro, como dijo Caputo. Para el año 2017... Hay una diferencia, ¿no? Entre uno cada tres o tres de cada cuatro. ¡Epa! Para el año en curso, el 2017, la situación es similar. Los vencimientos de deuda previstos para este año son de 17.500 millones de dólares, mientras que la deuda emitida solo en el primer semestre

¿Desde dónde nos estás escuchando? Ahora tenés disponible la aplicación exclusiva de FM Boedo para dispositivos Android. ¿Cómo es esto? Entrá a tu Play Store y busca FM Boedo y descárgatelo. Así de fácil, rápido y sobre todo gratis. FM Boedo 88.1. FM Boedo 88.1. Cabeza de radio. Cabeza de radio. Un cóctel de proporciones inexactas. FM Boedo 88.1. ¿Alguno más de Sagitario? ¿No? ¿Solamente dos? Bueno, es un montón igual. Mira, dos más acá de Sagitario también que hay. O sea que ya son Gachi, Pachi. No todo entra en 140 caracteres, pero igual, seguinos en Twitter, @FMBoedo. FM Boedo, fin de espacio publicitario. A Ciencia Cierta presenta el editorial de Siua. Seguimos en La Ciencia Cierta en esta tarde de 28 de junio y vamos a presentar a quien va a ser el editorial del programa de hoy, Augusto Varese. Bienvenido, Augusto. Tenemos que decir licenciado en biología, becario doctoral de CONICET y gran compañero de científicos y universitarios autoconvocados de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Augusto? ¿Cómo están, Nacho y Rox? Me encanta estar acá, así que... Qué bueno, hoy traje una editorial. A ver. Que trata de un tema que conocemos todos, pero que a la vez uno lo escucha de oído, que es el cambio climático. Apa, ¿sí? Sí. Un tema que este mes estuvo en los medios y se estuvo hablando mucho por el tema de ¿El señor Trump? El señor Trump, sí, no. El hombre dorado. Me gusta decirle así. El hombre dorado me mata. Vamos a hablar de él bastante. Un señor que niega el cambio climático de origen antropocénico. Que no es el único negador. Y vamos a hablar un poco de eso. De dónde salen las negaciones y las mitificaciones que hay respecto al cambio climático. ¿Sí? Así que arrancando con eso. Hay pocos abordajes, claro. O sea, desde el ámbito científico, ¿sí? El cambio climático es un consenso, digamos. Hay consenso respecto al origen del cambio climático, que es antropogénico. Sin embargo, en los medios todavía se habla de ocurre el cambio climático, no ocurre. Y son cuestiones que son un retroceso respecto a lo construido por los científicos desde hace ya varios años. Porque el cambio climático no es una cuestión de los 2000, sino que tiene que ver con trabajos científicos de hace 60 años. ¿Sí? Que vienen estudiando el tema de los cambios. Decile al oyente que es antropogénico, Agus, por favor. Bien, que el cambio climático sea antropogénico significa que nosotros, los humanos y nuestras actividades, son la causa del cambio climático. ¿Qué actividades? La causa principal. La causa principal. De hecho, en el mundo, el 99% de las emisiones de dióxido de carbono, que son las que causan el cambio climático, que en definitiva es el calentamiento de la Tierra, el 99% son producto de actividades humanas. Estamos hablando no solo de la quema de carbón en la industria, sino también, y de las emisiones de dióxido de carbono industrial, sino también, por ejemplo, la ganadería, y la agricultura, la deforestación y un montón de prácticas humanas que tienen que ver con el cambio del ambiente. De lo que quiero hablar yo hoy es de estas mistificaciones, digamos. Por ejemplo, una mistificación que surge mucho es que la composición de la atmósfera y el calentamiento en realidad tienen que ver con cuestiones extraplanetarias, es decir, por la radiación solar, por cuestiones que exceden a nuestro planeta. Esa es una de las escuelas o una de las líneas que se escucha de argumentación, ¿no? Es una línea de argumentación, no una escuela, porque es una línea de argumentación que justamente yo porque hablo de mistificación, porque tiene que ver con argumentos que no se apoyan en pruebas digamos, empíricas y con un proceder, digamos, científico, sino que tienen que ver más con argumentos o enunciados que exceden, digamos, a la práctica del método científico y tienen que ver con otra cosa que ya vamos a discutir. Pero, por ejemplo, esto, ¿no? De que el calentamiento global viene de las radiaciones solares, los vientos solares. Sin embargo, repasando un poco la historia de nuestro planeta, podemos, por ejemplo, hablar de unos pequeños microorganismos que se llaman cianobacterias, sí, que surgieron hace miles de años, miles de millones de años, que justamente modificaron la composición de la atmósfera que tenemos hoy en día. Antes la atmósfera no tenía oxígeno, tenía muy poco oxígeno, que es un gas muy raro que esté en la atmósfera porque es un gas muy reactivo que justamente nosotros lo hacemos reaccionar para respirarlo, claro, y vivir, ¿no? Menos mal. Menos mal. Antes de las cianobacterias en la Tierra se respiraban otras cosas, ¿sí? Otros compuestos. Para que la gente entienda qué quiere decir que el oxígeno es un gas muy reactivo, solamente hace el experimento de dejar un clavo a la intemperie, un clavo de hierro, y dentro de un par de meses, fíjate qué tenés en lugar del clavo. Justamente lo que pasaba con el poco oxígeno que había en la Tierra, enseguida reaccionaba con el hierro, ¿no? Entonces no había oxígeno en la atmósfera, y estas cianobacterias que empezaron a crecer, estas cianobacterias no respiraban oxígeno, hacían la fotosíntesis y producían oxígeno. Fue tanto el oxígeno que produjeron que ahora, hoy por hoy, es el segundo componente de la atmósfera, el oxígeno. Y eso permitió la evolución de los organismos hacia aeróbicos, es decir, respirar. Estamos hablando de las plantas, de nosotros, de los animales, claro, etcétera, ¿no? Esto es un ejemplo de cómo la vida en la Tierra modifica la composición de la atmósfera, ¿sí? Otro ejemplo más inmediato y mucho más pertinente es el caso del agujero en la capa de ozono, que fue un caso bastante importante y tiene muchas analogías con el cambio climático. Hago una aclaración. El agujero de la capa de ozono es distinto al cambio climático. Tiene que ver con la emisión de compuestos fluorocarbonados. Sí, clorofluorocarbonados, CFC, que son compuestos que estaban en muchas formulaciones de aerosoles domésticos que se usaban, además industriales, que cambiaban la composición, a grandes rasgos, cambiaban la composición de la atmósfera, ¿sí? Reducían la concentración de ozono y eso hacía que los rayos ultravioletas, hace que los rayos ultravioletas impacten sobre la Tierra sin tener ningún tipo de mediación. Sin tener filtro, digamos. Uh-huh. Y eso causa daño en la salud humana, en la salud de todos los seres vivos que están en la Tierra, ¿no? Y esto justamente fue una modificación que se hizo la composición de la atmósfera por las prácticas humanas, ¿sí? Así que para hablar de que la composición de la atmósfera no depende de factores extraplanetarios, simplemente hace falta dar esos dos ejemplos, ¿no? Uh-huh. Es interesante lo de el agujero en la capa de ozono porque enseguida cuando se empezó a hablar en los medios de este, digamos, de este fenómeno, enseguida aparecieron un montón de mistificaciones también que tenían que ver, por ejemplo, con argumentos como este, ¿no? El agujero en la capa de ozono está en el hemisferio sur, ¿sí? Sí. Y sin embargo, lo hemos escuchado. Un argumento que se usa es, en el hemisferio norte se emiten mucho más compuestos, sí, fluorocarbonados, CFC, una palabra difícil. Y sin embargo está en el hemisferio sur el agujero, entonces no tiene que ver con eso. Bueno, eso es muy falso porque justamente por los vientos y los movimientos atmosféricos, emanación de fluorocarbonados termina estando más, digamos, presentes en el hemisferio sur y puntualmente en el polo. ¿Sí? Así que bueno, pero bueno, desde la ciencia se contestó, se tomaron medidas políticas al respecto como, prohibir la mayoría de estos componentes, el uso se redujo mucho, sin embargo, bueno, en este caso puntual el daño ya estaba hecho, no aumentó, pero bueno, se tomó una medida. Con el cambio climático pasa algo muy parecido. El tema es que con el cambio climático es necesario tomar medidas a nivel global, a nivel regional, a nivel país, que muchas veces por estos falsos debates, que parece que todavía no está claro si el cambio o no cambio, retrasan y muchas veces bloquean la toma de decisiones por parte de los gobiernos y una sociedad que en definitiva no está pidiendo que estas medidas se tomen, ¿no? El clima hoy por hoy es un recurso natural y tiene que ser pensado como un recurso natural, que es algo bastante nuevo, porque un recurso natural uno piensa en un bosque, uno piensa en el mar. Sin embargo, el clima también es un recurso natural, y no solo eso, sino que es un recurso natural que afecta a otros recursos naturales. Esa es muy interesante, esa postura, digamos, ¿no? Y empezar a pensar los seres humanos en esa dirección también es muy interesante. Sobre todo para la toma de decisiones de parte de los gobiernos, porque muchas veces uno protege un ambiente, arma una reserva natural, pero se olvida de, digamos, de proteger el clima, que en definitiva modifica. Y una cosa que tampoco se tiene en cuenta es qué es el cambio climático. Porque uno está pensando en, o digamos, cómo se expresa el cambio climático. Uno piensa en que va a aumentar la temperatura, ¿no? Es lo que, eso es cierto, tiene que ver con un aumento en la temperatura global, pero también tiene que ver con un montón de, digamos, cambios en el comportamiento de la Tierra en distintas regiones. Por ejemplo, las inundaciones que en Argentina estamos viviendo por culpa de prácticas humanas como la deforestación. Inundaciones, lluvias rarísimas, sequías en lugares donde no tiene que haber sequía, una humedad, tormentas, huracanes, digamos, todos los fenómenos que estamos conociendo del niño, de la niña, eso hace, tiene que ver con estas cuestiones del cambio climático. Es interesante, y yo digo que hay consenso porque se hizo un trabajo se hizo una revisión de la literatura científica y todos los trabajos que hablan del cambio climático en sus respectivas áreas, el 97% afirma que el cambio climático es antropogénico. El 97%, es decir, de la gente. No, de los científicos que lo estudian. La gente lo duda más. Y bueno, eso tiene que ver con los medios de comunicación y con las empresas y los intereses económicos que están en el medio. Bueno, este es un punto interesante. Lo vamos a tocar en un ratito, me parece, esto también, porque justamente, ¿no? Cuando se habla de un cambio que es antropogénico y que tiene que ver con las actividades, obviamente las actividades humanas e industriales están bastante concentradas en los países centrales. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí con el tema de los países centrales y que el señor Dorado diga ahora, esto no existe, muchachos? El señor Dorado, Donald Trump, podemos hablar de dos medidas que toma. Y una es el ajuste que hacen ciencia, que lo hacen agencias. ¿Ajuste en ciencia? ¿De dónde me suena eso, Nacho? ¿No? ¿De dónde nos está sonando? ¿Ajuste en ciencia, dijiste? Sí. Mira. Un ajustador en ciencia más, ¿no? Que justamente los principales organismos que están afectados son la administración... La Administración de Observación, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, que tiene que ver con la observación justamente del clima y de un montón de parámetros que tienen que ver con cuantificar y ver los efectos del cambio climático. Claro. Además de un montón de cosas, por ejemplo, en la NASA, que deja el presupuesto como está, le hace una redistribución hacia la parte espacio, que es mandar la sonda a Júpiter, y le saca el presupuesto a toda la parte de la NASA que mira hacia la Tierra. Es decir, la que hace imágenes de los glaciares, que hace imágenes de... Y que es la que usamos acá en Argentina. Porque esto no es una cosa que afecta a Estados Unidos, sino que los trabajadores, los científicos que trabajan en clima en Argentina usan las imágenes que hace la NASA. Claro. Que son de todo el mundo, no son solo de Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y esto tiene que ver justamente con intereses económicos. Trump, cuando sale del Tratado de París, a principio de mes, dice que no es que esto afecta a los trabajadores de Estados Unidos, y dice que además vamos a hacer todo este esfuerzo para cambiar en un grado la temperatura global de la Tierra, que eso es nada, que un grado es re poco. Es un animalito. No está muy formado Donald Trump en clima, porque en realidad... Un cambio en un grado en la temperatura media implica 14 grados en el polo norte, por ejemplo, ¿no? Que justamente es donde se están derritiendo los hielos. 14, claro. Es un montón, ¿no? Imaginémonos. Y justamente es lo que está haciendo crecer el nivel del mar. De hecho, mientras Trump dice todo esto, la ciudad republicana de Miami Beach... se encuentra cada vez, se está hundiendo, digamos, está aumentando el nivel del mar y cada vez la línea costera de esta ciudad está más pegada a los edificios, ¿no? Y justamente mira, ellos alegan... El beneficio secundario, se dice en psicoanálisis. Eso, los neoliberales justamente dicen que se está hundiendo la ciudad, ¿no? Que está avanzando el mar. Y mientras hacen eso, siguen, ¿no?, con sus negocios inmobiliarios. Por eso es muy importante que la ciencia, y justamente se le dé bola a eso, que tiene que ver con que la ciencia sea guiada por los intereses de un gobierno, digamos, que tenga la línea de defender el clima, los recursos naturales en general, y además que tome medidas concretas respecto a esto. En la Argentina se pueden revertir los efectos del cambio climático, pero para eso es necesario que se tomen medidas. O sea, certeza. Políticas públicas que no estén en línea con las de Trump, ¿viste? O sea, si como decía Tom Sick, nosotros podemos o no tomar decisiones, empieza a pensarlo para el mes de octubre sobre todo, ¿no? Porque el agua nos va a llegar al cuello. De la memoria. Ciencia Cierta, nuestro episodio 15, y te vamos a dar una sorpresa, porque hoy cambiamos un poquito el orden. Están acá. Que no se apropien de las palabras. Modificamos un poquito el orden, y están con nosotros nuestros pastilleros, Pastillas de la Memoria, el filósofo Rocco Carbone y el neurobiólogo Alejandro De Lorenzi. ¿Cómo anda el neurobiólogo? El neurobiólogo anda ahí pensando pastilleros, ¿no? Que nos trae a otros temas más farmacológicos. Pero bueno, volvemos con el filósofo. ¿Tengo que hablar yo? Bueno, un tema que nos interpela, como siempre, y veníamos hablando con el doctor Totsik, que nos pone de nuevo en esta situación, si existe el libre albedrío, y nos pone enfrente a otra pregunta, ¿no? Bueno, realmente esto que creemos nosotros es una fantasía que estamos obligados a vivir y creer que nuestras acciones son cada momento que las tomamos, cada momento que decidimos qué hacer es algo nuevo, que nosotros tomamos la decisión, o eso es solo una imagen, una fantasía al respecto. Por supuesto que estas acciones que tomamos, o quiénes somos en el sentido más profundo, viene de cómo están constituidas nuestras memorias. Y es ahí donde volvemos a hablar en este lugar que interpela la neurobiología y la filosofía en un juego, por supuesto, para debatir y abrir preguntas acerca de por qué nosotros tomamos algún tipo de decisiones. Pero estas decisiones basadas en los que tenemos de conocimiento previo en el mundo nos ponen en algún lugar muy particular, y es que nosotros, si creemos que nuestro pasado, que es nuestras memorias que tenemos, es un fiel reflejo de lo que pasó. Lo hemos discutido algunas veces y es probable que eso no lo sea. Y sobre todo cuando nos enfrentamos al olvido. Hoy volvimos a ver imágenes de represión nuevamente en la 9 de julio. Pero no solamente imágenes de represión de las que veíamos. Si yo las miraba en un principio, se parecían mucho a las imágenes que yo tenía construidas de la dictadura militar. Subiendo a los colectivos para bajar a la gente. A mí en particular, y en mis memorias hablando de eso, me pone los pelos de punta. Lo digo literalmente, que las memorias están en juego ahí. ¿Por qué se me ponen los pelos de punta? Vuelvo a activar los mismos sistemas de defensa que tenía antes. Y otra vez viendo estos sistemas de represión nuevamente tan activos en un lugar en pleno centro de Buenos Aires. A mí, Ale, le comentaba a Roxana que me hizo acordar mucho a 2002. La represión en Puente Porredón, en Avellaneda. Ni más ni menos. No vi muchas imágenes, no pude seguir el tema durante la tarde, pero las dos imágenes que vi me hicieron acordar mucho. Una fue autos rotos, que recordemos que la represión del 26 de junio de 2002, que dejó como saldo las muertes de Darío y Maxi, el gobierno y la policía le echaban la culpa de esos desmanes a los piqueteros. Claro. Así mismo. Claro. O sea, criminalizar, estereotipar. Terroristas, de nuevo. Con el fin de justificar la represión. A mí me hizo acordar mucho a aquel episodio. Y eso de hacernos acordar, ahora nos interpela a nuestra responsabilidad de ponernos en este lugar y decir: ¿tenemos nosotros que activamente cuidar nuestras memorias cuando esto pasa? ¿Cómo es que, a pesar de que no solamente nosotros desde científicos autoconvocados, Buenos Aires, decíamos en particular, volver a votar a este gobierno hace 2 años atrás casi, van a volver estos episodios de represión, y los veíamos y los veíamos, los decíamos, de una convicción, por supuesto, política, pero también particular anecdótica? Sin embargo, parece que a mucha gente eso no le impactó. Y sabíamos que esto iba a ocurrir nuevamente. Que lo que tenía el gobierno anterior de decir: no se reprime. Y bueno, te cortarán la calle y discutirán de políticas la gente que sabe al respecto de esto. Pero no se reprime. Este cambio importante. ¿Por qué? Le pregunto al filósofo, colega, amigo Rocco Carbone. ¿Puede la gente olvidar las cosas que pasó colectivamente? ¿Se puede transformar esa memoria y de nuevo ponerla en juego cuando cada vez vemos estos episodios? Bueno, yo creo que nosotros aquí lo repusimos, ¿no? Que efectivamente la memoria es un territorio de disputa y que la memoria efectivamente está encabalgada siempre y está en diálogo siempre con la política, con forma de la política. Yo, digamos, para entrar un poco en diálogo con Ale, hoy también estuve preocupado por las imágenes que vimos en la 9 de julio, imágenes perversas, imágenes duras. De pervertido. Imágenes perversas, efectivamente, que impactan en el cuerpo de quien las ve. Yo quería hablar de los dispositivos memoriales. Ajá. De los dispositivos culturales de índole memorial. Porque efectivamente, digamos, nosotros tenemos una memoria almacenada en el cerebro, almacenada en el cuerpo, pero también hay dispositivos memoriales dentro de la vida cultural que nos ayudan a mantener viva nuestra memoria o, por ejemplo, que nos ayudan a recordar. Por ejemplo, están los museos. Los museos son dispositivos, ajá, que cuentan la historia. ¿Cómo? De nuevo, dispositivos memoriales. Dispositivos memoriales. Por ejemplo, los museos ayudan o nos sirven para contar ciertas visiones de la historia. Ahora bien, en la Argentina concretamente, quiero hacer dos ejemplos. Tenemos el Parque de la Memoria. Nosotros hablamos frecuentemente de derechos humanos y entonces tenemos el Parque de la Memoria que está en Costanera Norte y eso es un memorial que recuerda los años más oscuros y duros de la dictadura, sí, ¿no? Y efectivamente es un memorial muy interesante, sumamente proteico para reflexionar sobre la memoria. ¿Por qué? Porque está frente a Jorge Newbery, Aeroparque, está del otro lado tiene río y ese parque, ese lugar donde la familia puede ir a pasar un día, a jugar, a tomar mate, están encabalgados entre los vuelos, entre un aeropuerto que nos recupera permanentemente los viejos vuelos de la muerte y, por ejemplo, donde tiraban los cadáveres de los, ajá, desaparecidos. Eso, efectivamente, podemos entenderlo como un dispositivo memorial para no olvidar lo que pasó entre el 76 y 83. Ajá. Ahora bien, ese es un momento trágico, es un momento dramático que estoy recordando. Ahora, como segundo elemento, quiero proponer a nuestros oyentes y a nuestros compañeros que están acá otro dispositivo memorial. Esta semana nuestras compañeras cantaron un hit que es Despacito o Despaciencia. Uh-huh. Y yo quiero, ese es un momento más cómico, más agradable para repuntar, digamos, ese primer momento de ese dispositivo memorial. En las redes sociales, en las radios, en el Face, en el Twitter, apareció un dispositivo memorial o una canción que es Despaciencia. Vamos a dejarte con este dispositivo memorial un poco para otro lado, ajá, como el que estás planteando. Vamos a una pequeña pausa y volvemos con esta pregunta, perfecto, que dejas planteada. Perfecto. FM Boedo. Inicio de espacio publicitario. Qué miseria, chico. Qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Me partieron el alma. Tres empanadas que le... No todo entra en 140 caracteres, pero igual, síguenos en Twitter, @FMBoedo. Nosotros y los medios. En vivo, a la una de la tarde. ¡Nosotros! A la una, a la una, a la una de la tarde. ¡Nosotros! ¡Nosotros! ¡Nosotros! ¡Nosotros y los medios! O sea, como que la gente razona con el pito, no razona con la cabeza. O razona con el no pito. O razona con el no pito. Con el no pito. Lo de la nata. La humanidad se divide entre los que piensan con el pito y los que piensan con el no pito. No puedes ni siquiera mencionarlo, no puedes ni poner un nombre de fantasía, nada. Es el no pito. Lo otro. Claro. Qué enfermo, por favor. Y después nosotros y los medios. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla, Ivana Casas y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? El día es sábado. A la una, a la una, a la una, a la una de la tarde. Mundo Pines. Tu imagen en un pin. Pines prendedores, llaveros, imanes, espejos, destapadores. Artículos personalizados con tu imagen, diseño y el texto que quieras. Trae tu idea que Mundo Pines lo hace realidad. Llámanos al 4373-4473 o encontranos en www.mundopines.com.ar. De lunes a viernes, de 15 a 17, Salgan al Sol. FM Boedo, 88.1. No estás sola en esta vida. No. Comunicate con FM Boedo al 4932-1870. FM Boedo 88.1. Queda mucho por contar. ¿Desde dónde nos estás escuchando? Ahora tenés disponible la aplicación exclusiva de FM Boedo para dispositivos Android. ¿Cómo es esto? Entrá a tu Play Store y busca FM Boedo y descárgatelo. Así de fácil, rápido y sobre todo gratis. FM Boedo 88.1. FM Boedo 88.1. Cabeza de radio. Cabeza de radio. Un cóctel de proporciones inexactas. FM Boedo 88.1. ¿Alguno más de Sagitario? ¿No? ¿Solamente dos? Bueno, es un montón igual. Mira, dos más acá de Sagitario también que hay. O sea que ya son Gachi, Pachi. No todo entra en 140 caracteres, pero igual, seguinos en Twitter, @FMBoedo. FM Boedo, fin de espacio publicitario. A Ciencia Cierta, el programa de científicos y universitarios autoconvocados Buenos Aires. Seguimos el programa de científicos autoconvocados. Una palabra que siempre me gusta usar, sin solución de continuidad. Rocco nos va a seguir contando estos dispositivos memoriales. ¿Y los vas a centrar en alguno en particular? Sí, el segundo dispositivo memorial, para repuntar el momento trágico, dramático de antes, es un dispositivo memorial de índole cultural. Varias compañeras nuestras, esta semana, grabaron una canción sobre el motivo de Despacito. Y le pusimos como título Despaciencia. Bueno, efectivamente, esa canción sirve como una suerte de dispositivo memorial que nos ayuda a recordar. Y quiero leer algunos versos que dicen lo siguiente. Despacito, la ciencia es un derecho, se oye despacito. Pero va creciendo, y yo lo repito. Ciencia soberana, como un solo grito. Pasito a pasito, suave, suavecito. Quieren desarmarnos poquito a poquito. No tienen razones, no tienen criterio. No van a dejarnos sin el ministerio. Despacito. Bueno, ahora bien, ¿por qué esta canción? Podríamos llamarla canción, o para sofisticarla podríamos llamarlo dispositivo memorial, porque nos ayuda a recordar lo que fueron las políticas científicas durante los años posneoliberales. Y de hecho hay dos versos que a mí me parecen de una potencia enorme cuando se dicen una política de esta, porque los versos que acabo de leer son versos críticos que están dirigidos al macrismo y al gobierno de la Alianza Cambiemos. Pero hay dos versos más que recuperan el pasado reciente, que dicen una política de Estado que creció y a más de mil cerebros repartió. Bueno, esos versos que parecen así como, parecen del orden de la ventisca, son versos fundamentales, versos centrales. Nos recuerdan lo que pasó en los últimos 12 años, donde efectivamente se repatriaban científicas y científicos que venían a garantizar en la Argentina, ¿qué cosa? La soberanía científica nacional. Bueno, esta canción, que además de ser un hit, que además de haber circulado en todas las redes sociales, en todos los medios masivos de comunicación, lo podemos entender como un dispositivo de recuperación y de mantención de la memoria. Me encantó eso. Y en la parte de donde venimos estos, me gusta el concepto y lo podemos poner en juego en nuestros hogares, en nuestras casas, en nuestras vidas. ¿Cuántos dispositivos memoriales nos encontramos? Me voy a tomar 30 segundos para ponerlo por la negativa. Hemos mostrado dos por la positiva. Sí. Uno es el que refiere al Rocco recién. Hablamos de la represión de hoy, el 9 de julio. Y vamos a ver por la negativa. Si uno pasea por la ex ESMA y este lugar que era de la memoria, está el Museo de Malvinas, que hace 3, 4, 5 años era visitado por decenas, cientos, miles de personas diariamente. Arribaban micros para mirarlos. Y hoy pasea uno por ahí y está vacío. No hay nadie adentro, día tras día. Y ahí tenemos el ejemplo contrario. No solamente nos presentan nuevos dispositivos memoriales para poner en juego nuestras memorias, sino que nos quitan otros que estaban construidos para tener este concepto de soberanía y de patria que tenemos. Bueno, y con esto vamos a irnos un ratito. Chau. A un separador. Muchísimas gracias, Rocco y Ale, en Pastillas de la Memoria. ¡Siua! A Ciencia Cierta, el programa de científicos y universitarios autoconvocados Buenos Aires. Y retomamos, después de un programa que viene siendo como a full, la posta de la ciencia. Y la posta de la ciencia hoy está producida y va a ser conducida por nuestro colega y compañero Augusto, que acaba de hablar, Augusto Varese, haciendo la editorial. Bienvenido, Augusto. Presenta vos a nuestro invitado de hoy de la posta de la ciencia, por favor. Bueno. Me encanta presentar a este invitado, que es Juan Ignacio. Fuimos juntos al colegio con Juan Ignacio y nos metimos en la ciencia juntos, así que es un amigo de hace mucho tiempo y además es un científico muy interesante. Hoy vamos a hablar un poco de qué trabaja Juancho y me gustaría que él se presente, a ver de qué manera se presenta Juancho. Creo que esa es la mejor presentación que podría haber tenido. Gracias, Augusto, por invitarme. Y bueno, arranco. Presentate, arranco. Dale. Bueno, soy Juan Gosen. Acabo, en 2015 me recibí de físico en Exactas, en la Facultad Exactas de la UBA. Y en este momento estoy haciendo un doctorado, no es en física, es en física aplicada, digamos, es en imágenes satelitales, es en el Instituto de Astronomía y Física del Espacio, que está ahí también en Ciudad Universitaria. La mayoría, bueno, la temática en el instituto es más en astronomía, justamente, pero bueno, nosotros somos un grupo mirando a la Tierra, digamos. Entonces, nuestro grupo es el grupo de teledetección cuantitativa. Tiene dos ramas, la rama terrestre y la rama marina. O sea, los que miran a la Tierra tienen métodos para medir y censar lo que pasa en el territorio. Y los que miramos al mar tenemos métodos completamente diferentes, porque la radiación que medimos, la luz que llega al satélite, tiene características muy diferentes. Juancho, ¿está bien? Contanos. Muy bien y muy claro, además. Sí. Te iba a preguntar esto. Contanos qué mirás vos, desde dónde mirás y qué mirás como científico. Bueno, en particular, dentro del grupo yo estoy haciendo mi doctorado en la división marina, está dirigida por Ana Dogliotti, y nosotros miramos imágenes de lo que se llama color del mar. En realidad es sería color del agua, porque por ejemplo nosotros miramos al Río de la Plata. Estamos mirando, se dice color porque en realidad estamos en la región del espectro electromagnético, que si quieren puedo explicar qué es. Va a ser muy complicado. Pero mucha gente lo conoce a pesar de que pensemos que no. La región visible especialmente, o sea, ¿por qué miramos la región visible? Porque es la que la que más información nos da respecto de qué es lo que tiene el agua disuelto o qué es lo que contiene el agua más allá de las moléculas de agua, digamos, y la sal. Aparte de eso, hay organismos vivos en el agua, específicamente fitoplancton, por ejemplo, y también hay sedimentos, por ejemplo, los sedimentos que son los que le dan el color marrón al Río de la Plata. Claro. No es que esté sucio, digamos. Uh-huh. O sea, es el tipo de sedimentos que tiene. Sí, y también hay un montón de detrito, de partículas que provienen de organismos vivos, que no están vivos, pero que forman una parte importante de este tipo de material que podemos censar desde el espacio. Uh-huh. ¿Sigo? Sí, te iba a preguntar un poco. Vos haces eso, ¿no? En tu grupo. Sí. ¿Qué otras cosas ven, por ejemplo, desde el espacio? Bueno, todo esto tiene un enfoque muy aplicado. En general, podemos empezar por la parte marina, ya que arranqué por ahí. Respecto de qué aplicabilidad tiene esto, tiene un montón de aplicaciones que son bastante desconocidas por los argentinos en general, digamos, por la sociedad, aunque tienen bastante importancia. Por ejemplo, todo lo que sea sensado del color permite construir mapas de clorofila, digamos, imágenes como si fueran del globo, en las que podemos decir, bueno, acá hay mucho contenido de clorofila, y a partir de inferir lo que, a partir de decir acá hay mucha clorofila, podemos decir acá hay mucha producción, hay muchísima cantidad de fitoplancton y de zooplancton, y entonces hay peces. Entonces podemos decirles a las pesquerías, bueno, acá podemos encontrar peces, básicamente. Entonces es una forma de orientar a las pesquerías a dónde tienen que ir a pescar. Le recordamos a la gente que la clorofila, yo por interrumpirte, es justamente el pigmento que tienen las plantas. Es el lugar donde sucede una serie de cambios y de reacciones que tienen que ver con energía, que tienen que ver con una cuestión vital. Por eso Juan nos está hablando de vida, de fitoplancton, de zooplancton y de banco de peces. Es decir, esto que vos estudias permite orientar la pesca. Exactamente. Buenísimo. Es un tema interesante que en un país como Argentina se está empezando a desarrollar la ciencia del color del mar. Está la Agencia Espacial, la CONAE, que es la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Sí. Que está organizando. Se planea una misión para el censado del color del mar, que se llama Sabia Mar. Es una misión conjunta entre Argentina y Brasil. Y es muy importante para un país como Argentina, que tiene una plataforma continental muy vasta, es un porcentaje importante del territorio nacional, y dentro de esa plataforma, o sea, aparte de tener una plataforma enorme, tiene una plataforma muy productiva a nivel biológico. Entonces es muy importante conocerla, y no van a venir científicos del exterior a decirnos cómo tenemos que explotar los recursos naturales de nuestro país. El deseo es que no vengan científicos del exterior. Entonces tampoco van a venir científicos del exterior a decirnos que existe la posibilidad de ampliar el dominio bentónico de la plataforma, como es que ocurrió recientemente. La ONU aprobó la ampliación de la plataforma, en realidad el espacio bentónico, que significa el espacio de todo lo que sea el suelo, digamos, el suelo del océano, digámoslo así. O sea, ganamos un montón de territorio argentino. Exacto. Por las investigaciones que se hicieron sobre el fondo del mar, digamos. Exacto. Entonces, cuando en la canción de ustedes, la de Despacito, la estuve escuchando, hablan de soberanía. Bueno, este es un caso muy claro de cómo la ciencia puede ampliar la soberanía del país, en particular desde el territorio, digamos. ¿Te das cuenta, oyente, de lo que estás escuchando? Estamos hablando de ciencia, que me vengan a contar después lo que es la ciencia útil o no. Esto es ciencia con es física aplicada, donde hay un grupo de científicos en una universidad nacional que pertenecen a una instancia nacional como es el CONICET, y lo que están haciendo es estudiar el territorio, que permite aumentar la soberanía territorial. Vamos. Entonces hay algo importante y es que, digamos, la ciencia entra en esta soberanía, pero a partir de un trabajo conjunto que tiene que ser sostenido y se hace gracias a políticas sostenidas. Por ejemplo, digamos, yo en particular en mi doctorado yo me dedico a la corrección, de la imagen, de las imágenes de color del mar por la influencia de la atmósfera. Digamos, eso es un granito de arena. Entonces lo importante es poder, a partir del financiamiento, la ciencia es como, digamos, ordena esa red de granitos de arena. Claro. Es importante que se entienda y que no siempre lo que se investigue puede dar un fruto, pero sí hay que arriesgar, hay que invertir para que ese fruto se pueda eventualmente madurar, porque si no, nunca va a haber fruto. Exacto. Claro. Es como un árbol la ciencia, yo siempre digo que es como un árbol. Le están cortando las ramas ahora, justamente. Bueno, eso estamos defendiendo, que sí. No suceda, ¿no? Y Juancho, entonces, ahí en el IAFE. Ese es el apodo que me dan mis amigos del colegio y de mi familia. Es Juancho. Para mí es Juancho y los ayetes, me parece. Okay. Bueno, Juancho, y yo te quería preguntar, ¿qué otros recursos naturales monitorean, digamos, científicos argentinos desde, por ejemplo, el IAFE, ¿no? Claro, IAFE, que es el Instituto Estatal de Trabajo. El grupo, por ejemplo, ahora hablemos de las aplicaciones terrestres. Bueno, hay un proyecto bastante nuevo, es el tema del sistema de alerta temprana de deforestación, que, bueno, está muy, muy vinculado, todo lo que hacemos muy vinculado con el tema del cambio climático que estuvo hablando Augusto. Si hay tiempo puedo mencionar un poco el vínculo concreto, pero en particular hay una investigadora del grupo que se dedica a hacer modelos de detección temprana de deforestación. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la forma? ¿De qué forma podemos detectar qué cantidad de hectáreas, por ejemplo, se deforestan en el Chaco, que es la zona, digamos, hot del tema? Claro, más caliente del tema. Exacto. ¿No? Entonces, la única forma de monitorear esto es a partir de imágenes satelitales. Y antiguamente había sistemas de monitoreo visual, que significaba que había una persona que la pasaba muy mal mirando una imagen, diciendo, bueno, este píxel antes tenía bosque y ahora no, pero bueno, ese no es un sistema muy eficiente, hay que automatizarlo. Entonces nuestro grupo está en ese tema. Ya existen métodos automatizados internacionales, pero justamente fueron validados en bosques que no tienen nada que ver con los bosques nativos. Son bosques como más tupidos, entonces la información que da la luz que interactúa con los bosques es distinta y por ende esos algoritmos, esos programas claro. Dan información falsa para el territorio nacional. Entonces es necesario que exista una persona que esté haciendo algoritmos nacionales, digamos, que sean aplicables a los bosques nativos. Y ahí está Vero, por ejemplo. O sea, claro, en definitiva son cosas que si no hacemos los científicos argentinos no va a venir nadie a hacerlo. Exactamente. Conocemos nuestros recursos, los monitoreamos, vemos la deforestación, menos inundaciones, un país mejor, digamos. En pocas palabras. País mejor para todos y todas. Y bueno, esto es soberanía científica, ¿no? Es de lo que hablábamos hace un rato. Y para ir cerrando, ¿qué otra cosa te gustaría contar de lo que se hace en el IAFE? Que justamente esta es la ventana para que resolver o subsanar esto que vos decís. Los argentinos saben poco de esto que hacemos. Sí, bueno, otra cosa importante es lo que un concepto que no manejamos en la vida cotidiana, que es el tema de los servicios ecosistémicos, que sería... Es un trabajo de cuantificar monetariamente qué servicio brinda el ambiente a la sociedad. Esto es una forma, es el único lenguaje que entienden ciertas personas. Uh-huh. Por ejemplo, ciertos productores que puedan hacer... voy al caso del Delta, que es un ecosistema que tiene, por la forma en la que interactúa con el agua, digamos, tiene una la capacidad de filtrar agua y de potabilizar un montón de agua. Entonces... si el ecosistema es arrasado en esa región, se puede cuantificar a partir de imágenes, a partir de este tipo de trabajos, cuánta plata, digamos, perdería AISA, por decirlo de alguna forma, perdería alguna agencia de agua potable. Teniendo que potabilizar ese agua que no se potabilice naturalmente. Exacto. Wow. Sí. Entonces, es monetarizar, digamos, lo que hacemos. Bueno, es un tema bastante complicado, pero es una forma de comunicarnos con... ciertos otros agentes, pero un lenguaje en común. Pero digamos, es que está perfecto buscar lenguajes en común y que la gente entienda que además financiar con los impuestos públicos este tipo de estudios nos permite ahorrar un montón de dinero. Y te doy la última palabra, Augusto, porque tenemos que ir cerrando. Bueno, agradezco a Juancho que haya venido. Seguramente va a venir de vuelta a la radio. Yo creo que sí, porque es súper interesante lo que cuenta. Es muchos, digamos, yo estoy aprendiendo un montón de cosas escuchándote, Juancho. Así que seguro vamos a volver a invitarte con un poquito más de tiempo que el que tuvimos sí, hoy. Sí, seguramente. Pero bueno, si no lo defendemos nosotros, eso es lo que me quedo yo. Si no lo defendemos nosotros los argentinos, los recursos naturales, todo lo que tenemos, digamos, estamos construyendo el futuro y bueno, son los científicos los que están ahí defendiendo esas cosas, ¿no? Gracias, Juancho. Muchas gracias por invitarme y agradezco que exista este espacio para poder divulgar lo que hacemos. Buenísimo. Bueno, gracias. Gracias a los dos. Gracias, Augusto, por producir esta posta excelente. Y vos quédate pensando, oyente, que sí podés tomar decisiones. Nosotros defendemos, estudiamos recursos para defenderlos. Y vos tenés que poder defenderlos también. Así que acompáñanos. Ciencia Cierta, el programa de científicos y universitarios autoconvocados Buenos Aires. Bueno, acá estamos, pensé, no había visto que decía aire, acá estamos de vuelta. Contanos, Nacho, ¿con quién estamos de vuelta acá? Estamos con dos amigos que han viajado unos cuantos kilómetros a la ciudad de Buenos Aires, vienen desde Bariloche y le damos la bienvenida, son colegas científicos que vinieron a participar de una jornada en el Senado de la Nación en el día de mañana. Le damos la bienvenida y les vamos a pedir que se presenten. Buenas noches. Yo soy Manuel de Paz, trabajo en restauración de bosques y vengo en representación de Ciudad Bariloche. Y tenemos... Mi nombre es Juan Cabrera, trabajo en Bariloche, en el Nibioma, y también vengo en representación de Ciudad Bariloche. Bueno, es un honor, un gustazo tenerlos por aquí. Sabemos que han sido invitados por una senadora por la provincia de Río Negro para participar de un debate que se va a dar en la Comisión de Senado de Ciencia y Técnica sobre un proyecto de ley. Recordamos a los oyentes que al principio del programa hablamos de un proyecto de ley que se aprobó ayer en la Cámara de Diputados. Bueno, en realidad el proyecto, lo que se aprobó ayer, no se aprobó en la Cámara, sino que tiene un primer dictamen de comisión. Es decir, le contamos al oyente, es el primer paso necesario para que el proyecto se pueda discutir en la Cámara. ¿Qué sería esto? Le faltan dos dictámenes favorables de dos comisiones para tener dictamen completo y que pase al recinto. Claro. Esta es una instancia similar en senadores, en la que en lugar de haber tres proyectos, hay dos en discusión. Y... Nosotros fuimos convocados por la senadora Olarda hace unos meses, el año pasado, para colaborar con un proyecto que ella venía planteando y pensando. Para explicar, hay dos proyectos, uno de encabezado por Omar Perotti, el otro por la senadora Olarda. Son bastante similares a los tratados en diputados. Como decía Juan, están en la misma instancia, o sea, están en la primera comisión, y la senadora Olarda nos invitó porque hace unos meses nos dio lugar a que le hiciéramos sugerencias al proyecto que tenía. ¿Y pueden dar un título brevemente, explicar de qué se trata este proyecto? Brevemente, el de la senadora Olarda, como diferente a los de proyectos de diputados, tiene un financiamiento también a largo plazo, para ciencia y técnica, Lo que tiene como agregado, que fue una sugerencia de nosotros, es como un programa de vinculación para que el Estado aproveche todos los recursos que forman y no van a parar al sistema científico, para que se incorporen en distintos organismos del Estado, sea a estamentos municipales, estamentos provinciales o estamentos nacionales. Como hablábamos con la compañera afuera, un poco reflotar de la Argentina 2020, el programa MásValor.doc, que estipulaba la incorporación de personas doctoradas a municipios o provincias, digamos, o gobernaciones, a distintos estamentos del Estado en los que pudieran colaborar con la formación en la resolución de problemas, básicamente, aplicadas a problemas locales o a problemáticas locales que requieran de articulación con personal científico, técnico, político. Ahora voy a dar una opinión totalmente personal. Me parece interesantísimo la propuesta, pero ¿cómo se compatibiliza en un momento de ajuste que se está dando no solo a nivel nacional, sino en buena parte de las provincias y municipios, esta incorporación de científicos propuestas por el proyecto de ley? Bueno, por un lado, nosotros lo venimos debatiendo bastante, cómo participar en el Senado cuando ya se dio la discusión en diputados. Creemos, primero en principal, que es mantener la agenda parlamentaria, que esté ciencia y técnica, en las dos cámaras. Totalmente. Por otro lado, nuestra intención de participar mañana no es que salga otro dictamen exactamente a los diputados, sino que algo que sea complementario y que se trabaje en conjunto, diputados y senadores. Y tercero, para ir a lo que vos decías, el tema es volver a poner en discusión qué hace el Estado con todos los recursos que está formando. Entonces, no solamente estamos formando científicos para el sistema científico, sino también científicos para resolver los problemas propios de toda la sociedad. Y para eso está todo el Estado en sus distintas formas. Y jerarquizar la planta del Estado, no jerarquizar, pero digamos, incorporar personal altamente formado a la planta del Estado. Nos parece que, por más que estemos en un contexto de ajuste, no podemos dejar de dar el debate de qué científicos o qué tipo de sistema científico queremos. O sea, que haya personas que se formen para la academia no implica que no haya otros requerimientos y otros lugares donde un científico pueda desarrollar su trabajo y hacer un bien común, ¿no? En eso estamos totalmente de acuerdo y creo que, bueno, muchas veces cuando se habla de la ciencia, el sistema científico, del CONICET, se deja de lado el aporte que han hecho muchos científicos a políticas públicas concretas en distintos ministerios, distintos organismos nacionales, provinciales, descentralizados. Y bueno, este es un debate que hay que seguir dando. Creo que la visita mañana al Senado puede ser muy, muy fructífera, complementando con lo sucedido ayer en diputados. Sí, porque mantiene en agenda a la ciencia y la tecnología, y porque además, si bien este es un contexto de ajuste, me parece que tener en el Senado y en diputados estos proyectos que hasta han sido votados en el dictamen de ayer de comisión por los propios diputados de la Alianza Cambiemos, lo que hace es poner en contradicción las políticas del gobierno con lo que sus propios legisladores están considerando importante. Y me parece que esa contradicción termina siendo una ruptura que es interesante provocar, ¿no es cierto? Incluso, para destacar, senadora Odarda y otros senadores que están llevando proyectos de financiamiento de ciencia y técnica avalaron el ajuste de presupuesto. Y ahora, por el contexto político, la movilización del sector, están de alguna manera obligados, y algunos habrán tomado conciencia, si quieren, otros están obligados por la situación política a ponerse los pantalones largos y hablar de financiamiento de ciencia y técnica. Tal cual. Y bueno, vamos a agradecerle enormemente a estos dos compañeros que hayan venido desde científicos y universitarios autoconvocados de Bariloche a defender con la camiseta puesta y presionar en la Cámara de Senadores mañana, ¿no? Vamos a hacer un pequeño compromiso al aire. Dale. Vamos a pedir que para los próximos programas nos manden pequeñas grabaciones con lo que va sucediendo en Bariloche, en la provincia de Río Negro. Así que los comprometemos con que nos manden noticias, si no es semanal, bueno, a nivel periódico. a nivel que sean periódicas y que nosotros podamos pasar acá el audio, porque este es un programa que empieza siendo de científicos y universitarios autoconvocados Buenos Aires, y cada vez queremos que la red federal que acabamos de conformar, que se está por lanzar, la Red Federal de Ciencia y Universidad, tenga más presencia. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Se están acercando y van armando el plan. Solo todas juntas podemos frenarlo.